Artillery. Dímelo, baby. Hola, bebé. ¿Estás ready? Mami, no me dejas salir. ¿Cómo que no? No me quiere contigo. ¿Eh? Yo tampoco entiendo. ¿En serio? Sí. ¿Siguen con la misma mierda? Mami, voy de camino, olvídate lo que pase. No, bebé, no, por favor. Esta noche tú te vas conmigo. Discúlpeme, señora. No esté pendiente a la vida ajena. Dice que no me quiere con su hija, porque tengo pantalla y cadena. Pero no soy de la calle, yo soy un hombre bueno. Pero si se trata de ella, nadie me va a poner freno. Ya, te dicen que soy un jodedor, por los que tengo a mi alrededor. Soy calle, pero también traigo amor. Conmigo ella estará mucho mejor. Dile que tú sabes quién soy. Todo lo que pides te doy. Que no te falta nada. Vives enamorada de mí hasta el día de hoy. Dile que tú sabes todo lo que pides. Que no te falta nada. Vives enamorada de mí hasta el día de hoy. Explícale que ya son años, que no me vean como un extraño, que aunque no tenga cuarto año, dile que estás enamorada y que el amor no hace daño. Que deje de prenderme velas, que lo de nosotros viene desde la escuela. No se quejen si la nena se le revela y se escapamos como lo hacen en las novelas. No, no, no. Dile que dejen de joder, que ya te permitan salir. Que no aguantas, que me quieres ver, que conmigo te quieres venir. Porque me conoces y sabes quién soy. Todo lo que pides te doy. Que no te falta nada. Vives enamorada de mí hasta el día de hoy. Dile que tú sabes todo lo que pides. Que no te falta nada. Vives enamorada de mí hasta el día de hoy. Aquí no importa la hombría ni la cobardía. Solo te dejé demostrado que por el amor todo se puede. Nosotros nos arriesgamos y ganamos. Y de verdad, no es que a mí no me importe. Tengo la culpa de que tu familia no me soporte. Dicen que no les gusta quién soy por mi pinta y mi porte. Ya, ya, que no pidan que corte. Dile que eres mi sur y yo soy tu norte. Pucho, el MVP. Nelly, el alma secreta, Tiny, Chronic Magical, y esto es Casablanca Records.